Bueno, sí. Vamos a entrar entonces en el espacio del cuidado de nuestros bienes comunes, de la reflexión de nuestros bienes comunes. ¿Quiere presentarlo usted a nuestra entrevistada de este momento? ¿Lo tiene ahí a la mano o se lo digo? Bueno, le cuento. Dígamelo, por favor. Le digo. Bueno, no, vamos a cortar este misterio. Sí. Estamos en comunicación con Ana Silvina Pereira, ella es de la Asamblea por el Agua del Este. Un placer tenerla en los micrófonos de La Mosquitera. Bienvenida. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida, saludamos Ana. Por acá, el Tincho y otra Ana. Hola, buen día. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes. Estamos muy bien aprovechando este hermoso momento para difundir nuestro pensamiento y nuestra lucha. Claro, claro que sí, porque bueno, hemos estado durante toda la mañana pensando en lo importante que es defender lo que hemos ganado, en este caso el cuidado de nuestra agüita pura, como decíamos recién con el Tincho. Y bueno, también es interesante poder conocer la realidad de las luchas de las asambleas de toda la provincia, por eso la convocatoria también a conocer la perspectiva que tienen en la Asamblea del Agua Pura en el Este. Bueno, mirá, ya dijiste mi nombre, soy Ana Silvina, soy parte de la Asamblea Socioambiental de la Zona Este, que incluye San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, somos muchos, pero bueno, somos parte de la gran lucha de AMPAP, y bueno, el agua es nuestro principal cometido, ¿no es cierto?, defenderla. Pero ¿te has dado cuenta, Ana, que todos hablamos de cuidar el agua, que es fundamental cuidar el agua? Pero yo estoy marcando, la semana pasada hice un escrito donde hablé de la diferencia de cuidar y defender el agua. Creo que son dos acciones diferentes, necesarias, que se deben complementar. Todos sabemos, los mendocinos, que hay que cuidar el agua. No, yo creo que no hay un mendocino que no sepa que tenemos que cuidar el agua, que no la tenemos que derrochar. Pero esto, si bien es importantísimo y fundamental como una acción humanitaria para que todos la tengamos, también no es suficiente, también es necesario defender el agua. De esto es lo que tenía ganas de hablar ahora en este momento. ¿Podrá ser? Totalmente. Sí, claro, por supuesto. Sumo un montón. Sí. Bueno, miren, yo he marcado esta diferencia. Cuidar el agua es responsabilidad de todos, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que no debemos derrocharla, que no la tenemos que contaminar para que todos tengamos agua pura. Pero digo que no es suficiente porque es necesario la lucha en la defensa del agua. Defender el agua ya pasa a hay que dar un pasito más, hay que tener un posicionamiento ideológico. Hay que tener, es un acto político, es necesario posicionarse contra políticas públicas de cualquier gobierno que negocie con el agua. Hoy sabemos que en Mendoza no hay grieta partidaria para la minería y para, sobre todo para la megaminería. Defender el agua es tener un pensamiento y una postura crítica contra cualquier sistema político-económico que le ponga un precio, que lucre con ella. Para defender el agua es necesario interesarse por las problemáticas ambientales actuales y buscar información de distintas fuentes. Es tener un compromiso social, ciudadano, para salir pacíficamente, por ejemplo, a las calles cuando es necesario, a reclamar, a exigir a nuestros gobiernos que no la negocien, que no la entreguen a las codiciosas corporaciones mineras y fraquineras, que solo la malgastan guardando sus ganancias en lingotes de oro, para colmo, y en los bancos del primer mundo. Cuidarla es necesario porque es necesario que sea para todos, pero defenderla para la humanidad, no olvidando que el agua es un derecho humano, un bien común natural que es de todos y no es de nadie, excepto de la naturaleza como sujeto de derecho que nos la ofrece brindándonos la vida. Este es el escrito que hice, para quería leérselo para sobre todo hacer un recordar para mañana, fecha 22 de marzo, Día Mundial del Agua. La verdad que es un día que por lo menos a mí me sensibiliza pensando en la problemática actual del agua. Es interesante tu invitación a pensar, Ana Silvina, lo que nos planteas de la postura política, que es la defensa del agua, sí, la defensa del agua pura en nuestra provincia, la defensa de la 7722, que es garantía de ese resguardo. Y pensarlo también en el marco del día de mañana, como bien decís vos, cuando no tenemos la ley de humedales, que la vienen cajoneando hace años, cuando se implantan proyectos extractivistas que no le ponen ningún tipo de reparo, ni la ley de glaciares. Es todo como un sistema de que tenemos que estar todo el tiempo muy atentos y atentas a defender. Por eso me parece muy bueno el concepto de la defensa, ¿no? No solamente del cuidado. Sí. Precisamente te iba a comentar también, aparte de esto, que nosotros como asamblea, nuestras acciones hoy están precisamente enfocadas a todo esto que vos nombraste. Uh-huh. Nosotros como asamblea rechazamos la aprobación del proyecto megaminero de Cerro Amarillo, por ejemplo, que es porque es un proyecto de Malargüe para Malargüe, no de Malargüe. Un proyecto megaminero que es totalmente inconstitucional e ilegal, uh-huh, porque viola, en primer lugar, la Constitución argentina en su artículo 41, viola la ley 7722, viola las leyes ambientales, tanto provinciales como nacionales, viola el acuerdo de Escazú, la ley de glaciares, como vos nombraste. Es tremendo, tremendo que este gobierno con la legislatura hayan aprobado este proyecto. Nosotros también, permanentemente salimos a la calle en defensa de la ley 7722. También en este momento estamos exigiendo el veto de esta ley que aprueba este proyecto megaminero de Cerro Amarillo. También exigimos que no solo la ley se cumpla, o sea, que la ley 7722 sea cumplida, pero en su totalidad, que no se dejen aspectos de ella de lado. Y ahora, en este momento tan crítico del agua de Mendoza, rechazamos completamente el acuerdo que ha hecho el gobierno de Mendoza con la empresa israelí Mecorot. Uh-huh. Para que Israel, a través de esta empresa, venga a manejar el agua de Mendoza, como si acá no hubiera profesionales, científicos, expertos en este tema. Es una burla, una falta de respeto hacia esa gente y hacia el pueblo de Mendoza, que no votó que ningún extranjero nos venga a gobernar el manejo del agua. También estamos a favor de la declaración de Uspallata Polvareda como zona de área protegida para prevenir cualquier proyecto megaminero que pueda venir a esa zona, como San Jorge, por ejemplo. También trabajamos y estamos en contra de la criminalización de la protesta. O sea, ¿por qué? Porque defender el agua y nuestros bienes comunes no es ningún delito. Y exigimos que las personas, nuestros compañeros que han sido procesados por esto, den de baja a la causa de la cual ellos están en este momento sufriendo. Estamos en contra del adoctrinamiento minero en las escuelas. Es muy terrible que se quiera convencer a los niños, a los adolescentes, de que la minería es un bien para Mendoza. Hola, así, Ana. Bueno. Sí, perfecto. Sí. Sí, qué bien lo que decís, Ana, ¿no? Esto de que nos han enseñado a cuidar el agua y de a poco, de acá a un tiempo, hemos tenido que aprender y estamos aprendiendo la sociedad en su conjunto mendocina a defender el agua, ¿no? Con todo lo que esto implica. Que nos enseñaron de chiquitos a cuidarla y eso es algo que como que en nuestra sociedad está muy incorporado. pero ahora hemos Sí, tenido que sí. aprender también a defenderla. La verdad Exacto. es que, y esto que decís al final me pareció, lo anoté porque me pareció realmente importante. Cuidarla para todos, defenderla para la humanidad, ¿no? Como que es Exactamente, esto mismo, ¿no? exactamente. Que Sí, con sí, todos sí. estas megamineras y todo este capitalismo neoliberal, estas corporaciones que vienen a de alguna manera utilizar el agua, también nos hacen perder nuestra humanidad, ¿no? Nos van a hacer perder Sí. en pos de ese supuesto bienestar económico, vamos a perder nuestra humanidad, Exacto. por eso es tan importante defenderla. Es importantísimo, importantísimo. Y mira, yo soy docente jubilada en este momento, pero yo llamo a todos los docentes para, no puede pasar por alto este día de mañana, y no puede pasar por alto para ningún docente hablar de todo esto en las escuelas, a niñas, niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque es necesario ayudar y a desarrollar la conciencia socioambiental, que es la que nos va a permitir salir a las calles a esta lucha, a esta defensa. Es importantísimo que los docentes nos comprometamos, que hablemos de la megaminería, del extractivismo, del capitalismo, de extractivismo. Entonces, es importantísimo. No podemos, como docentes, que somos un agente social en 100%, dejar de lado esta temática. No podemos. Bueno, Ana, la verdad que ha sido un placer escucharte. También aportes que nos dan claridad a nosotras, a la audiencia también. Así que te agradecemos el paso por este en colectivo. Si quiere, la dejamos en esta parada que vamos a hacer en este momento, porque ya ha llegado una aquí Ajá. invitada a presentar un libro. Pero bueno, Okay, sí. espero que también para vos haya sido un momento lindo. Entendemos que también era una de las primeras veces que pasabas por la radio, así Sí. que bueno, esperamos que también haya sido un La lindo primera, momento. sí. Vendrán muchas otras, entonces. Hola. Ah, sí. Solamente termino diciendo que el Sí. agua vale más que el oro, que el cobre y que el litio, y que el agua de Mendoza no se negocia. Así es, Ana, nos vamos entonces con esa reflexión y apoyándola al 100%, te mandamos un fuerte Un abrazo gusto. a Un vos gran y a toda la abrazo. Asamblea por el Agua del Este, ahí a todos los vecinos, las vecinas de tan bonita zona que tenemos en nuestra provincia. Ah, me disculpas, por Sí. favor, un Sí, minuto. diga, diga. Convocar para mañana. Convocar para mañana en San Martín a las 19 horas en el Museo Las Bóvedas para una exposición de dibujos que hacemos en honor a este Día del Agua, a niñas, niños, adolescentes, grandes. Cualquier persona que quiera presentar un dibujo alusivo a este día, los esperamos para convocarnos en defensa del agua, para ser protagonistas y no solo espectador. Muy bien, entonces Excelente. hecha la invitación para Así mañana es. en el Museo de las Ajá. Bóvedas a las 18 horas. No, no, 19 horas. 19 19 horas. horas, perfecto. Entonces ahí congregarse para pensar esta temática en relación también al arte. Así es. Por favor, gracias. Gracias, muchas gracias. Un fuerte Un abrazo. fuerte abrazo. Ana Silvina Pérez, integrante de la Pereira, ¿me le Asamblea. cambiaste el apellido? ¿Pérez o ¿Pérez? Pereira? A ver. Pereira. ¿Pereira? Sí. Pereira, disculpa. Ana Silvina, bueno, Pereira. disculpas. Pereira, integrante de la Asamblea por el Agua del Este, nos hace reflexionar, ¿no? Con todo lo que nos leyó sobre esto, el cuidado del agua y la defensa del agua, que no es lo mismo. Una cosa que la otra, parecería que sí, Pero no. pero no.